Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Thank you. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto, el primer programa de este año 2018. Bienvenidos, gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo, en directo a las instalaciones de aquí de Radio Cartón. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo aquí en el barrio chino de Guanatos. Hoy nos encontramos con la presencia de Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez González es maestro y doctor en Humanidades, Línea Literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en literatura mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Letras por la Universidad de Guadalajara. Es ganador de tres ocasiones de la Medalla al Mérito Universitario que le otorga la Universidad Autónoma Metropolitana, ganador del séptimo concurso de tesis de posgrado sobre América Latina o el Caribe, nivel doctorado de la UNAM, por su tesis Universalismo, Criollismo, Americanismo en el Índice de la Nueva Poesía Americana. Actualmente está en prensa. Fue coeditor en los diarios Siglo XXI, El Occidental, Público, Milenio, El Independiente y El Universal. Ha sido profesor e investigador por tiempo determinado en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como editor investigador en la Coordinación Nacional de Literatura del IMBA. Sus áreas de investigación son la teoría literaria y las vanguardias literarias en Latinoamérica. Con estos temas ha presentado diversos trabajos en actividades académicas y publicado artículos en revistas y libros especializados. Fundador de las revistas Le Huevoné, Bactrea y Bractea. Ha publicado poemas en el suplemento cultural Armario, el periódico Occidental, y en las revistas Mondo Cane, Soberbia, Presencias, Generación, Metrópolis, La Séptima Llave y Terraplén. Fue becario del Consejo Estatal de la Cultura y las Artes de Jalisco en 1994 en el área de poesía. Pues Alberto Rodríguez, todo un erudito en las letras. Bienvenido a Letras del Gueto. Es un placer que estés aquí. Desde hace un año estuvimos tratando de formalizar la entrevista y está hoy aprovechando que estás acá en tu terruño, después de una larga ausencia en el Distrito Federal, hoy te encuentras aquí en tu barrio, en tu gueto. Bienvenido a Letras del Gueto, Alberto. Hola, buenas tardes a todos, gracias por escucharnos, por sintonizar Radio Cartón. Pues muchas gracias antes que nada a los compas de Radio Cartón por este increíble esfuerzo, este gran proyecto que están realizando, y pues muchas gracias a Pedro Francisco, que está aquí a mi lado, pues por la invitación para participar en su prestigioso programa Letras del Gueto. Le faltó decir aquí al compa Pedro que también soy su carnal, es parte de mi currículum también, porque ya es toda una celebridad aquí en la ciudad de Guadalajara, mi carnal. Pues gracias a todos y buenas tardes. Pues para empezar, para calentar motores, bueno, él ya como lo dijo es mi hermano carnal de sangre. Él tuvo gran influencia en mí en las letras, especialmente en la poesía. El primer libro de poesía que tuve en mis manos fue porque él me lo regaló, uno de Charles Baudelaire, el poeta maldito francés, y fue como que un intro a la poesía. Yo siempre lo creí él como poeta y resulta que se convirtió más bien en investigador y doctor en letras, y pues no sé, recientemente está trabajando en un poemario. No sé si para calentar motores te gustaría compartir algo de tu poesía y después hablamos de tu carrera, de tu doctorado. Perfecto. Vale, pues entonces para así que no sea la cosa tan aburrida, la cuestión académica sí, creo que está bien. Vamos a empezar con algunos poemas. Algunos son parte de un librito que estoy trabajando por ahí. Algunos son más o menos, tendrán ya sus añitos por ahí, de aquellas, incluso desde aquellas viejas épocas cuando existía aquella revista Bractea que tenía junto con algunos amigos, entre ellos Ángel Ortuño. Algunos quizás datan de esa época, les he dado una revolcadita, pero hay algunos que son también más nuevos. Entonces, casi todos mis poemas son muy breves, entonces los voy a leer en bloques de cinco poemas, para que sea un poco más ágil la lectura. Va. Mímesis. Escribe Molotov. Tal vez voluta, tal vez oleada en vaivén de torva loba en bálsamo molar del tolueno, saltimbanqui del fotón en molcajete y susurro de la volátil multitud, quizá feroz, quizá vernácula, pero dadle una hoz. Es un polvorín del infiernito, pero recuerda que el gesto es la obra de cada día. Festín. Es pez turbulento el escaso gozo mineral, uno simultáneo explota gemebundo, fluye cóncava la luz ultriz, la vértebra susurra su clamor, unísona claridad del binomio terrenal, farsa mulata de la tristeza, cuatro extremos del flagelo, caracoles de dura cerviz, pus, alma y reato, simétrico, profundo y cenital, el verbo. Koan. Antes constante, grave, tutelar, derramado, trémulo, remoto, señuelo de la infinita inherente. Decanta del vocablo tu vértigo, verbigracia de la escama mundo, y dime cómo husmear lo volátil en casa de 11 golpes lamentables. Pozo incandescente para vibrar el vacío. Menguante. Escasa medita la luna que supura y abjura serena tétrica, espuma de mis sales ajenos al cero, sulfura el objeto que se mira y muere, la hormona es tumba de la símil plomada, oscura diagonal a la cima del numen, resuma roca, ritmo y ritual, suena la ansia, oprime uva disidente su cresta circular, es libre, lapidaria, huérfana de 60 voces. Ella, la que vive de trozos y truenos, obtusa glotona de imposibles, esgrime milésimas de sangre y muge. Destazo. De prófugas cavernas emerge la colisión del escorzo, luego disuelve la duda el pavor nocturno de su oruga. Esta simula un soplo nítido y espurio, suceso fragmentado, barrita retruécanos de senos litorales, reclama para sí lúgubres dogmas que de la grieta surgen y socavan en secuencia la zona germen, difusa de presagios. Sin embargo, al séptimo intento, la batalla es inútil, reconoce nuestro héroe, y solo entonces asciende a situación de gozo. Gracias. Está algo de la, para muestra un botón, de la poesía de Alberto Rodríguez. Pues hablando un poco más de tu doctorado, que ya cuando me dijiste que te dedicabas, estabas estudiando un doctorado, una maestría y no sé cuántas cosas en literatura, pues yo me pregunto, ¿no? ¿Para qué sirve un doctor de letras en la sociedad? O sea, ¿qué beneficio le trae a la sociedad que alguien estudie un doctorado en letras, ¿no? Bueno, uno se puede pensar, pues, ¿qué hace un doctor en letras o qué beneficio le trae a la sociedad un doctor en letras? Bueno, sí, es una pregunta me parece muy, muy pertinente, sobre todo en épocas en las que se cuestiona mucho la utilidad y utilidad social de las humanidades y bueno, se ven épocas de reformas educativas en las que hay embates desde los gobiernos neoliberales de carácter empresarial que buscan a toda costa cada vez reducir más impuestos a las reducir recursos para las áreas de humanidades, incluso materias como la filosofía, por ejemplo, se están eliminando los programas. Entonces yo creo que es una pregunta muy muy pertinente y sobre todo pues da la oportunidad precisamente de hablar de esta necesidad de que existan las humanidades y precisamente, bueno, en el caso específico de la literatura, bueno, preguntarse para qué sirve un doctor en literatura y bueno, y de qué sirve que el CONACYT les esté dando becas a los estudiantes de posgrado en letras, me parece importante. El problema es que si es una pregunta un poco ardua de contestar, pues a reserva de aburrirlos un poco, pues sí, intentaremos contestarla. ¿Para qué sirve un doctor en letras? Bueno, o en literatura, el primer paso sería pues preguntarse qué es la literatura, porque no parece estar, aparentemente es fácil, pero si comenzamos a preguntarnos qué es específicamente la literatura, pues parece ser un concepto, categoría difícil de definir. El problema existe pues desde que existe la literatura misma, ¿no? Entonces, algunas tendencias teóricas optan más por definir la literatura, más bien buscan definir la literatura a partir de las funciones que cumple el discurso literario. En ese sentido hay un texto célebre de un humanista y educador brasileño de nombre Antonio Cándido, de origen marxista este teórico, que tiene un texto muy famoso que se llama El derecho a la literatura, en el cual él pretende elevar a la categoría de derecho humano el derecho al acceso a la literatura, porque él afirma que la literatura cumple una necesidad vital, como lo sería el alimento y el alimento y la habitación misma. Y elabora este ensayo célebre al que me refiero, pues elabora todo un discurso, un análisis de por qué la literatura debería ser un derecho humano. Él dice, compara la literatura con el sueño y el soñar. Dice Cándido que si una persona no se le impidiera dormir y con ello el sueño, se volvería loca, dice, porque precisamente en esos momentos de sueño es cuando pues el cerebro descansa, se revitaliza, etcétera. Pero estas fabulaciones que son los sueños, dice, permiten a los seres humanos pues tener una salud mental adecuada. Entonces él define la literatura como como el soñar despierto de la humanidad, dice, y ahí está donde radica uno de los caracteres más importantes de la literatura. Por otro lado, dice, la literatura, cualquier tipo de literatura, dice, desde el poema más sencillo hasta el poema más críptico o una novela, dice, introducen un principio de placer en la comprensión del mundo, porque ahí él pone como ejemplo un verso y dice, aunque cuando una persona escucha una poesía que tiene ritmo, que tiene medida, que tiene rima, dice, aunque no esté entrenada en la percepción formal de estas características, intuitivamente percibe el principio de orden que tiene esta estructura poética, dice, y esto le permite introducir un principio de orden en su propia vida. Ese es otro de los elementos por los cuales Cándido refiere la literatura como una necesidad vital. En ese sentido se vincula mucho con un filósofo francés de nombre Paul Ricoeur, que también dice que el hecho de narrar a cualquier nivel, desde un chico que cuenta un cuento hasta alguien que cuenta sus sueños o las grandes novelas, todos esos elementos narrativos cumplen una función también social muy importante, que es el hecho de introducir un principio de orden en este flujo temporal que a veces parece caótico, inabarcable para los individuos. Y él dice, a partir de la narratividad de las obras literarias, se introduce un principio de orden que permite a los individuos enfrentar este mundo, este devenir que a veces parece caótico y difícil de comprender. Regresando a Antonio Cándido, él dice también que la literatura por definición es ambigua y es contradictoria. Los personajes literarios, dice, nunca son unipolares, nunca son completamente buenos o completamente malos. Dice, este principio de ambigüedad y contradicción que está implícito en la literatura, dice Cándido, a través de su lectura nos permite comprender, él dice, comprender dialécticamente la compleja realidad que nos circunda. Entonces, para Cándido también la lectura de la literatura implica un conocimiento particular que nos ayuda a comprender la complejidad del mundo en todas sus ambigüedades y contradicciones también. Entonces, eso es lo que dice Cándido en este ensayo del derecho a la literatura. Dice, por todos estos elementos, el derecho a la literatura debería ser consagrado a nivel estatal, a nivel de Estado. Esto es un texto de los 60s. Ahora, por ejemplo, en México, en la Constitución mexicana, ya está consagrado el derecho a la cultura, como en muchas otras constituciones. En ese sentido, el texto de Antonio Cándido fue un texto pionero. Eso, pues, tendríamos que entender, pues, todo esto, pues, son los elementos que definen a la literatura a partir de su función social. Bueno, traía otras más, pero no sé cómo andamos de tiempo. Ahora, en voz de Alberto Rodríguez, ¿para qué sirve un doctor en letras? Ya nos dijiste la definición de estos individuos. Okay. Ahora, en la voz de Alberto Rodríguez, ¿qué le ha dado o qué puede expresar Alberto Rodríguez para qué es un doctor en letras y qué te ha dado a ti ser un doctor en letras, haber consagrado tu vida a las letras? Para saber qué es un doctor en letras, primero hay que definir la literatura, ¿no? Uh-huh. Esto sería, digamos, estas son las funciones de la literatura, algunas de las funciones. Ahora habrá que saber qué es exactamente un doctor, en una disciplina científica o con aspiraciones científicas, ¿no? Se cree erróneamente que un doctor es una persona que lo sabe todo, lo cual pues no es del todo exacto. Se cree que es una persona, es un sabelo todo o que está obligado a saber todo de su área, del área de su conocimiento. En realidad es un error. Más bien lo que define el grado de doctor no es tanto una persona que sabe todo, ni siquiera de su área de conocimiento específica, sino un doctor es una persona que está capacitado, que ha desarrollado una serie de habilidades o de competencias para generar conocimiento en su área de estudio. ¿Qué quiere, qué quiere decir es esto? Que un doctor domina o conoce las exigencias teóricas, metodológicas para realizar investigaciones y generar un conocimiento que aporte algún conocimiento nuevo en su área de estudio. Entonces, no necesariamente es una persona que lo sabe todo, ¿sí? Quizás habrá seguramente grandes humanistas, sobre todo de la vieja escuela, que seguramente pueden saber mucho más que ahora que un llamado doctor actualmente, pero el conocimiento que generaban pues estos grandes humanistas pues no estaba sometido a estas pretensiones de rigor científico, metodológico que exigen ahora las ciencias humanas. Entonces, en realidad un doctor más bien eso es lo que hace, generar conocimiento, pero a partir de un método o de un sistema que está además fiscalizado, controlado por una comunidad de conocimiento. Una comunidad de conocimiento que en este caso pues es son las universidades, son el colectivo de otros doctores ya consolidados, etcétera, que van a sancionar que efectivamente ese conocimiento nuevo está pegado a estas metodologías y a estas exigencias de formalidad. Eso es lo que hace un doctor en cualquier área de conocimiento, no solamente en las ciencias humanas, sino también en las ciencias duras. Por otro lado, un doctor también está obligado a tener un conocimiento muy minucioso y muy especializado de su área de estudio. Un profesor que tenía decía, imaginen que el todo de la historia de la literatura es una locomotora. Dice, ustedes si quieren llegar a tener un conocimiento profundo de su objeto, no se van a dedicar a estudiar la locomotora completa, porque eso genera un conocimiento muy ambiguo, muy generalizado. Ustedes se van a convertir en especialistas en la tuerca más pequeña de esa locomotora. Serán capaces, se la van a aprender de memoria, serán capaces de decir hasta cuánto mide en milésimas de milímetro, etcétera, etcétera. Podrán decir de qué color es cada uno de sus lados, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace un doctor, o sea, establece un proceso de hiperespecialización del conocimiento de su materia y no conoce todo. De alguna manera un doctor en cualquier área científica, ciencias humanas o ciencias duras, pues es como una especie de caballo de carrera que les ponen estos visores, les tapa los ojos para que no vean hacia los lados y se concentren en la meta, en ganar, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hacemos los doctores en literatura, nos especializamos en un objeto de estudio y lo conocemos en teoría a profundidad, ¿sí? En este caso, en mi caso, pues yo me, por un interés que tenía desde joven, pues me interesé mucho, me compenetré mucho con el estudio de las vanguardias literarias y que es más o menos a lo que he dedicado un poco mis estudios. Ahora bien, ¿qué hace o de qué le serviría? ¿Cuáles deberían ser las labores o funciones sociales que debería en estos momentos cumplir un doctor en letras o un doctor en literatura? Pues yo identifico tres que son muy importantes y en las cuales he incidido yo de alguna manera. En primer lugar, sabemos y se sabe, todos los días encontramos cifras, notas periodísticas que nos hablan de la gran incapacidad que tienen nuestros jóvenes y nuestros estudiantes en general, en todos los niveles de escolares, para desarrollar las habilidades de comprensión de lectura. ¿Sí? Somos un país que carece de una tradición lectora, eso lo sabemos, pero hemos llegado a estados catastróficos en los que hay estudios que señalan que el 90% de los estudiantes de universidad termina la carrera y son incapaces de comprender un texto más o menos complejo como lo exige su formación universitaria. Esto tarde o temprano ya está empezando a ser crisis porque si no dominan la lectura de comprensión, pues tampoco serán capaces de dominar la escritura de textos. Entonces, pues estamos en crisis porque ya nuestros profesionistas son incapaces de leer un manual de procedimientos o incluso de escribirlos ellos mismos, ¿no? Entonces, sin las habilidades comunicativas, pues es por mucho YouTube que exista todavía, la escritura y la lectura son los métodos más eficaces de transmitir el conocimiento, ¿no? De preservarlo, transmitirlo, etcétera. En ese sentido, los doctores en literatura, es la enseñanza de la literatura y de las habilidades comunicativas, pues son parte importante de nuestro desempeño como docentes y en la investigación. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos mucho trabajo que hacer, preguntarnos en primer lugar por qué los jóvenes ya no leen y qué leen cuando sí leen, cuando algo, porque en realidad en estas épocas de WhatsApp y de Facebook y de internet, pues sí se lee muchísimo, pero hay que saber que están leyendo, ¿eh? Puros emojis. Sí, efectivamente, que bueno, es otra forma de lectura, pero no es la lectura, sí, digamos, a nivel complejo, universitario, que se requiere, ¿no? Para, uh-huh, para el desarrollo óptimo de un país. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, estaría el problema de la reconstrucción del tejido social. Sí, que en estas épocas de gran violencia, pues se sabe, se ha demostrado que una de las funciones importantes de la literatura, de la lectura de textos literarios, pues es la capacidad de generar empatía, de generar comunidades a través de la lectura, ¿no? Hay un ensayista argentino que recientemente acaba de ganar el Premio Internacional Alfonso Reyes, que dice que la lectura de literatura nos permite experimentar lo que experimentaron antes otros, en nuestro caso, ¿sí? Y a partir de esas experiencias vicarias, como lo llaman algunos, es decir, experimentamos a través del otro, uh-huh, lo que ya experimentó, y eso nos genera aprendizajes de vida para en situaciones complicadas de la vida, uh-huh, ¿no? Cómo enfrentar la muerte, cómo enfrentar la violencia, etcétera. Entonces eso nos permite, nos da más herramientas para enfrentarnos a situaciones de violencia o de catástrofes también, ¿no? Entonces, ese sería también una labor importante que puede realizar la literatura. Un doctor en letras o en literatura podría establecer, pues, buscar mecanismos para generar estos círculos de lectura que permitieran que a través de la lectura de textos literarios, pues, se compensara a recomponer el tejido social que está tan afectado, ¿no? Debido a esta situación de violencia extrema que vive el país desde hace muchos años. Finalmente, quizás otro elemento importante a los que puede contribuir un doctor en literatura es, por ejemplo, ahora que vivimos también tiempos de mucha violencia contra las mujeres, pues desmontar la manera en que los textos literarios, no todos lindezas con la literatura en cuanto a producto social está cargado por la ideología. La ideología entendida en el sentido marxista de falsa conciencia. Entonces, la literatura en cuanto a producto social también reproduce los estereotipos de género y la violencia simbólica en contra de las mujeres. Entonces, parte de los estudios literarios se alimentan mucho del feminismo y los estudios de género para desmontar la manera en que los textos literarios también están reproduciendo esta violencia simbólica en contra de las mujeres. Entender cómo funciona eso también, que sería la labor de un doctor en literatura, nos ayudaría también a desmontar y saber que toda esa violencia no es natural. Sí, que no es, alguien dice, bueno, es que en los textos literarios así sucede. Pues no es cierto, no es natural ni es normal. Sí, se reproduce en la literatura y se reproduce a nivel incluso del lenguaje, pero no es natural y no es normal y no tampoco deseable, por supuesto. Ni sano. Entonces, esas serían como tres grandes áreas de incidencia a las que puede trabajar un doctor en letras, en literatura. Mm. Ok. Pues vamos a un corte de un poema que es de Hermann List, Prisma, un poema que… En realidad no es el poema completo, es el primer verso, los primeros dos versos de un poema muy famoso de Manuel Maples Arce que se llama Prisma, okay, al cual yo tomé estos dos primeros versos y pues ahí medio los intervine con un poquito de música y ruiditos por ahí. Vamos a un corte para agarrar un poquito de aire, tomar el café y continuamos. Esto es Letras del Gueto, escúchanos en radiocartón.com y en la página Letras del Gueto, ahí aceptamos donativos, insultos y halagos. Estamos transmitiendo en vivo. Vamos a un corte y continuamos. Soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella. Soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella. Soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella. Estrella. Ok, pues eso fue una intervención de Alberto Rodríguez en un poema de Maples Arce. Sí, Maples Arce. Ok, pues hablando un poquito de, nos decías que por las vanguardias, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o te capturó en algún momento para dedicar tu vida a las letras? Pues háblanos de las vanguardias, ¿qué es una vanguardia? ¿Qué es una vanguardia literaria? Podemos escuchar así muchas veces, yo quiero ser vanguardista en la literatura. Bueno, ¿qué es una vanguardia literaria? Bueno, sé brevedad para hablar un poquito también del estridentismo, que es a lo que has dedicado parte de tu investigación. Sí, lo que ahora conocemos como bajo el nombre genérico de vanguardias artísticas o vanguardias históricas, se trata de un conjunto, una serie de movimientos literarios que surgen a partir a principios del siglo XX, específicamente de el primer movimiento que se considera un movimiento de vanguardia como tal es el futurismo italiano, el cual se inaugura formalmente cuando Filippo Tommaso Marinetti, un poeta italiano, publica en el periódico Le Figaro en 1909, publica el manifiesto futurista, con lo cual formalmente se inician lo que ahora conocemos como las vanguardias históricas, y en este caso el futurismo. Después del futurismo se empiezan a surgir a lo largo de Europa una serie de movimientos con similares características. Aparece posteriormente el dadaísmo, aparece en Zurich en primer lugar, después se extiende hacia Alemania también. Aparece por aquellas fechas también, más o menos de la mano de la Revolución Rusa, aparece en Rusia el futurismo ruso, que tiene sus propias características que lo hacen un poco distinto al futurismo italiano. Aparece también en Rusia, aparece por esas fechas también casi simultáneamente el constructivismo también. Después se atraviesa por ahí la Guerra Mundial y después vuelven a resurgir. En América Latina surge el creacionismo de la mano de Vicente Huidobro en 1914. Aparecen otros movimientos de vanguardia en España. En 1920 algo aparece por allá el ultraísmo, por ejemplo, que luego tendrá una vertiente argentina con Jorge Luis Borges. Y así hay una serie de movimientos que comparten una serie de rasgos en común. El primer lugar es que siempre aparecen precedidos de manifiestos literarios a través de los cuales los literatos, los poetas, los artistas manifiestan cuáles van a ser sus intenciones estéticas, cuál va a ser su programa estético, cuál va a ser qué es lo que ellos conciben que debería ser el arte, la poesía en general. Esa es una de las características, los textos programáticos, como se les define a este conjunto, es una de las características más importantes. Otro es que casi siempre son movimientos colectivos. Habrá por ahí algunos ismos que son pues más bien esfuerzos solitarios, pero generalmente se trata de esfuerzos colectivos, de organizaciones grupales, estos llamados ismos también, porque siempre es algunas veces los inicia un solo autor, pero se le van sumando por ahí, se va extendiendo y va creciendo, incluso a tener congresos internacionales, como fue el caso del surrealismo francés, que llegó a realizar que se extendió por todo el mundo este ismo, y en algún momento realizaron un congreso internacional del surrealismo. Otro carácter importante de estos movimientos es que se extienden a las diferentes áreas artísticas, no solamente, casi siempre aparecen primero en la literatura, pero rápidamente se vinculan con otras artes y se empiezan a desarrollar en otras artes. Entonces se extienden hacia la pintura, por ejemplo, se extienden hacia la música, hacia la escultura, en algunas ocasiones incluso por ahí con la danza, etcétera. Y de manera muy importante, no es que solamente haya manifestaciones en las diferentes áreas, sino de que hay colaboraciones muy importantes entre los diferentes artistas, y entonces se empiezan a generar productos interdisciplinarios muy interesantes. Eso es una de las cosas más importantes que proponen las vanguardias artísticas. Y finalmente, que será quizás lo más importante, es que las vanguardias artísticas reciben este nombre porque el nombre viene de la milicia, Sí, los cuerpos de vanguardia son los que al momento de entrar en batalla son los que van hasta el frente y son los primeros que entran en batalla. Y bueno, ser parte de la vanguardia militar de un ejército, pues de ahí van los más arrojados, los más valientes, generalmente los primeros en morir. Pero de ahí toman este nombre de vanguardias porque lo que pretendían estos movimientos era convertirse en la vanguardia artística, es decir, los que están al frente, los que van a dar la batalla para renovar, para regenerar el arte mundial. Y generalmente esta idea de renovación artística que buscan los movimientos literarios de vanguardia lo hacen desde una manera muy combativa, muy virulenta, a veces muy pendenciera, incluso. Sus manifiestos siempre tienen como este carácter combativo, siempre decir vamos a dar la batalla en contra del arte viejo porque lo nuevo se debe imponer sobre lo antiguo, y tienen todo este carácter muy combativo las vanguardias, que les viene sobre todo del carácter juvenil que tienen también todos los grupos de vanguardia. Esto es muy importante. La mayoría de los movimientos de vanguardia se fundan o son fundados cuando sus integrantes tienen alrededor de 20 años, incluso en algunos casos menos, algunos casos más, pero más o menos es el promedio de edad, es decir, son movimientos juveniles también, y por eso tienen como esta vitalidad, esta virulencia, estas ganas de salir a la calle, de transformar la vida. Eso es otra característica importante, que los diferentes movimientos de vanguardia pretendían combinar que el arte fuera parte de la vida y que la vida se convirtiera en un hecho artístico por sí mismo. Y aquí en México, uno de los más, bueno, no sé si sea el único movimiento de vanguardia, el estridentismo, o hay otros movimientos aquí en México de vanguardia. Sí, todos estos movimientos de vanguardia que se gestan originalmente en Europa empiezan a llegar paulatinamente a América Latina, y ya decía, es el creacionismo de Vicente Huidobro, que siempre él intentó convertir esto en un movimiento internacional, pero nunca le funcionó muy bien, era como demasiado ególatra y autoritario, y entonces nunca logró en realidad con configurar un grupo creacionista, pero sí tiene el mérito de ser el primero, ¿no? Empieza el creacionismo en Chile, que en realidad se data de una conferencia que dio en Buenos Aires, pero bueno, se genera en Chile con Huidobro el creacionismo. Después Jorge Luis Borges, que había estado viviendo en España, había tenido contacto con el grupo ultraísta, y cuando tiene que regresar, porque todavía vive con sus padres, regresa a Argentina, Buenos Aires, pues se trae todas estas ideas de renovación estética, vanguardista, etcétera, y funda junto con algunos amigos en Buenos Aires un grupo ultraísta. Sí, ya el 1920-21 es cuando crea el grupo ultraísta en Argentina. Hubo otros a lo largo de en Perú, hubo movimientos en prácticamente en todos los países de América Latina, hubo grupos de vanguardistas de estos llamados sismos. En el caso de México tuvimos también nuestro propio movimiento de vanguardia. Podemos decir que fue el único de vanguardia, bueno, porque existían por ahí los contemporáneos, pero ellos, para empezar, nunca les gustó el término vanguardista y no les gustaba como vincularse con este carácter virulento y combativo que tenían los movimientos de vanguardia, y no estaban muy convencidos, e incluso hay por ahí un texto donde Javier Villarrutia denosta el término vanguardista y dice que ellos no eran vanguardistas. Entonces, digamos, atendiendo a todas estas características que he señalado, podríamos decir que el único movimiento de vanguardia que se da en México es el estridentismo. ¿Y ha reconocido internacionalmente? Sí, durante muchos años. Algo importante que tuvieron los movimientos de vanguardia es también su carácter internacional. Generalmente lograban, para esas épocas ya existían, no tenían internet ni WhatsApp, pero ya existían mecanismos de comunicación que permitían que los diferentes grupos se comunicaran entre sí y generaran colaboraciones a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, la revista Irradiador que publican los estridentistas, ahí ya aparecen poemas de Jorge Luis Borges en 1923. Sí, y lo mismo, Manuel López Arce publicaba en Argentina y en España, entonces había un intercambio de materiales muy importante. Entonces, en ese sentido, sí, incluso en su momento de surgimiento, el estridentismo se conoció en América Latina y en España también. Es un movimiento post-revolucionario, ¿no? Mencionar la situación en la que enfrentaba el país en ese tiempo era pues de un caos, ¿no? Era como un reordenamiento, entonces como que encontró un buen acoplamiento el estridentismo en este México de la posrevolución. Sí, uno de los quizás elementos que le da su principal singularidad al estridentismo es que surge precisamente en 1922, el 1 de enero de 1922 es cuando se publica el primer manifiesto estridentista, y en esa época, en los tempranos años 20, pues México estaba precisamente entrando en lo que se llama el periodo reconstructivo de la revolución. Entonces, este empuje, esta manera de vincularse con ese momento histórico, con este esfuerzo de reconstrucción de la Revolución Mexicana, le da al estridentismo un carácter muy singular, que lo hace distinto a otros movimientos. Quizás el caso más cercano sería el futurismo ruso, que intentó vincularse con la vanguardia política emanada de la Revolución Rusa. Entonces, sí, el estridentismo pugnaba, intentó, incluso en algún voces de sus mismos integrantes, Arqueles Vela decía, nosotros el principal aporte que tuvo el estridentismo es que logramos darle una forma estética a los esfuerzos renovadores de la Revolución Mexicana. Entonces, el estridentismo tiene estos dos elementos muy importantes. Por un lado está todo este ánimo de renovación estética que traían todas las vanguardias europeas, pero al mismo tiempo abreva de esta necesidad de renovación política y social que emanaba de la Revolución Mexicana. Entonces tiene estos dos elementos que lo hacen un ismo muy singular y muy importante, y que ha sido recientemente ya no solamente se le estudia en México. De hecho, los primeros estudios importantes sobre el estridentismo se hacen fuera de México, porque aquí durante mucho tiempo se le consideró una mera copia de estos movimientos de vanguardia internacionales. Y Alberto Rodríguez, ¿cómo influenció este movimiento estridentista después de tantos años? ¿Cómo encajó en ti y cómo influenció en ti en este, incluso, no sé, en poesía, tienes algún tipo de poesía que se pueda, bueno, no sé si se puede decir estridentista o algún eco en tu poesía, en tu voz, que haya dejado el estridentismo? Sí, por supuesto, en mis épocas de estudiante, por allá en los lejanos años 90, como estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, existían muy pocos materiales alrededor del estridentismo, no había revisiones, lo poco que se conseguía era por ahí una antología que hizo Luis Mario Schneider a finales de los años 70, pero también que ya era difícil de conseguir. Entonces por ahí en algún momento un grupo de amigos me facilitaron esos materiales y para mí fue un gran descubrimiento, fue para eso en ese tiempo. También debo decirlo, en la Facultad de Filosofía y Letras no se enseñaban las vanguardias, mucho menos el estridentismo. O sea, no eran parte del canon todavía en ese tiempo, no uh-huh. se enseñaban en las universidades. Ahora ya, por lo menos en la Universidad Autónoma Metropolitana, yo estoy, hay una materia específica para vanguardias literarias. Pero en ese tiempo no lo había, ni siquiera había materiales, no se habían reeditado. Muchos libros eran prácticamente inconseguibles, se conseguía ahí muy a cuentagotas. Pero entonces tenía dos cosas muy importantes para mí como estudiante de letras y también como aspirante a poeta. Tenía dos cosas muy importantes el estridentismo. Primero, todo esta vitalidad, este entusiasmo que se denota a través de sus manifiestos, sobre todo, lo hace muy atractivo, lo hace, pues fascina realmente, como joven te fascina mucho ese discurso vital que tienen. Por otro lado, pues este carácter casi secreto también, entonces si tú leías a los estridentistas cuando nadie más los leía, era como una especie de secta, ¿no? Me decía un profesor de la UAM, decía, bueno, esos estridentistas son pocos pero muy entusiastas. Entonces aquí entraría como algo que dice Borges, ¿no? Que los libros te escogen a ti. ¿Tú crees que el estridentismo te escogió a ti? Pues yo creo que sí, porque antes de conocer el estridentismo hacíamos esta revista Le Huevoné, que tú me decías, bueno, es que todavía se acuerdan cuando hacías Le Huevoné, bueno, que una revista que hacemos cuando estamos en la prepa, o sea, tenemos, digo, mis amigos y yo tendríamos unos 17 años, 18, cuando mucho, cuando hacíamos esta revista, que pues era más bien como, se trasluce a partir del nombre, pues era como muy juguetón, era casi como una travesura muy juvenil, ¿no? Pero que tenía como este sentido de irreverencia, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que intentábamos hacer, o sea, como hacer algo literario, pero que fuera irreverente al mismo tiempo, y desmadroso, y chistoso, y así. Y cuando descubro los textos entrevististas, me doy cuenta que también tienen este carácter irreverente, muy escatológico en ocasiones, muy agresivo en ocasiones, pero sí siempre el humor, la risa, el aspecto lúdico es un componente muy importante de muchos de los materiales estridentistas, sobre todo, insisto, de sus manifiestos y textos programáticos. También en algunos de sus poemas, sobre todo en el caso de Lizar Subide, sí hay un elemento humorístico muy fuerte que me gustó siempre mucho. ¿Y en ti algún poema que te haya inspirado a escribir? ¿Nos quieres compartir algo más de tu poesía? Vamos a leer algunos de estos que traigo aquí, que precisamente tienen un poco de humor. A lo mejor pueden sonar un poco extraños, pero yo creo que sí hay mucho de humor en estos textos que voy a leer. Sobre todo a nivel más bien como de jugueteo con el lenguaje, ¿no? Pero también aquí les voy a leer algunos que tienen incluso algunas reminiscencias de este género del epigrama, que es un género que busca como denostar a ciertos personajes públicos, ¿no? Entonces les voy a leer, igual se los leo otra vez en bloquecitos de 6 poemas, ¿va? Ok. Aprovecho para este espacio para dar el anuncio. Vamos a... Este sábado a las 6 de la tarde va a haber una marcha. Aquí nos vamos a reunir en el Parque Rojo, en el Parque Revolución. Va a haber una marcha en contra de la supuesta Ley de Seguridad Interior. Si tienes tiempo, pues infórmate acerca de esta supuesta Ley de Seguridad Interior. Y va a haber una marcha para mostrar nuestro desagravio en esta ley, ¿no? A las 6 de la tarde en el Parque Rojo. Si tienes tiempo ahí, date una vueltita para hacer bola. Y escuchamos a Alberto Rodríguez con algo de su poesía. Atisbas. Una alegre farsa de cariátides felonas te muestran con elegancia su frenólogo desdén y extraen de su talón, notes el ardid, anticuados preámbulos. Purga opípara lechuza en tu pupila y en decúbito espectral te miras de tan piloso, pirómano y textual. Cátedra. Es meliflua y conversa como maléfica mamita de infante cercenado, sólitos y consuetudinarios como perezosos en casa de su risa asistimos al mitote con cazuela y mirada gelatina, liviana como el aire y antigua cual diluvio nos deleita con su gesto de seso vacante. Fama. Pluscuam perfecta chicha chiquita y girita, se opone al flujo aunque sea de conciencia o mero devenir, menos que cero es insuficiente, quiere todo y por nada se va, es caca retearta y la soberbia le viene guanga. Regina. Ofrezco la cariátide de ligera jeta, que de nalgas prontas se pertrecha con facsímil de tractatus, de fasto que permuta por copro de tanto peca. ¿Quién me compra este áureo rizo de latinajo traficante? Trasunto que tiene 3 dedos ya de santidad, pero no obsta, pues perpleja se nos queda. Trapiche de vernáculo soliloquio, porque es garza y asimismo canta. Buen dente para el detrito, porque tanto monta como rebuzna. Otar. Remato montura de parcos modos, rocino tan flaco, más bien un poco asno. Jamelgo calcetín que semeja can de ancha mordida, es pues... apto guarda para casa del buen decir. Obseso paje de berracos y papagayos, es ogro parco y poco generoso, rijoso un tanto y bastante mión, bruto él también, pero templado a la sombra de áureo calabozo, es el mal mirado de la prima dona, pues aunque ostente pulcro su epicentro lisonjero, luce pardas y opacas las calzas. Borrico paseador con anhelo de Priapo camaleón, no le digas Lenón, pues muerde como león. Turrón. Inca deuterio al ocaso nimbado, éctico luce mi mono de vibrátil yambo, oscurezco la pupila de la lechuza péptica y piramidal, no soy punto ni espiral, no hay clamor ni arcano, espontánea y cutánea tengo la verba. Pues ahí está la voz de Alberto Rodríguez, a partir de esta influencia estridentista. ¿Algo que quieras agregar? Ya para despedirnos acerca de todo este movimiento estudiantista o de tu doctorado. Que se acerquen, sobre todo que busquen el estridentismo. Ahora ya hay muchísimas reediciones, se pueden encontrar muchos materiales, se están reeditando, hay ediciones facsimiles de su revista, que es Horizonte, que es Irradiador, se han hecho exposiciones retrospectivas con toda la obra plástica de los estridentistas, que también se pueden encontrar por ahí estos catálogos. Ya es muy fácil, en internet pueden encontrar muchas cosas relativas al estridentismo, vale la pena acercarse, seguramente les va a divertir, les va a interesar, y pues quien quita por ahí los estimule también a hacerle la escritura. ¿Alguna publicación que puedas hacer tuya, para compartir algo que tengas, alguna publicación de algún estudio? He publicado varias cosas, sobre todo artículos de investigación que están en varias revistas, no están por ahí, igual podemos publicar al rato mi página en estas páginas de intercambio de textos académicos, donde los tengo todos, todo lo que ha sido publicado hasta el momento, por ahí está. Para quien esté interesado, pues con la advertencia de que se trata de textos académicos que pueden ser un poco quizás estériles para una cierta parte del público, pero bueno, puede ser una referencia importante para quien se interese en el estudio del estridentismo y de las vanguardias literarias. Lo podemos compartir al rato por ahí en la página de Letras del Gueto, si te parece. Sí, sí. Ok. Pues el último mensaje, un mensaje al presente y al futuro de la humanidad. ¿Algún día llegará este programa a las lunas de Saturno? ¿Algún mensaje que quieras proclamar para la gente allá? ¿Algún día que te recuerden como un precursor o un eslabón en esta vanguardia literaria? ¿Algún mensaje de Alberto Rodríguez? No sé si puede hacer todo eso. Pues que hay que acercarnos a la lectura, a la poesía, sobre todo la poesía tiene, la literatura y la poesía, como decíamos hace un rato, tiene esta posibilidad de enfrentarnos con el otro, pero enfrentarnos a nivel de diálogo, de comprensión, de empatía con los otros, con la experiencia de los demás. Pues hay que leer literatura no solamente para ser más cultos y ser más lindos, sino sobre todo para tener esta experiencia de comprensión y de acercamiento con el otro que tanto nos hace falta en este México. Ok, pues él fue Alberto Rodríguez, aquí en Letras del Gueto, en el Gueto. Pues bienvenido otra vez a tu tierra de Guadalajara, y pues gracias a toda la gente que estuvo aquí en presencia en Radio Cartón, a Claudia, a Belén, a Morenita de Rodríguez, que están aquí acompañándonos, haciendo porra, haciendo bola, a Jacobo Monraz, que estuvo en los controles, a toda la gente que ha hecho posible Letras del Gueto a partir de la primera etapa y hoy en radio. Pues escucha el podcast en Radio Cartón. En Radio Cartón va a quedar el podcast ahí, lo vamos a estar compartiendo. Y muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Gracias a toda la gente que estuvo escuchándonos, a Cristian Manuel, a toda la gente, al Panda, a Erika Vallejo, toda la gente que estuvo ahí apoyándonos en vivo. Muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto. Gracias. Fuerza.